En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos en edición de miércoles, estrenamos mes 1 de abril de 2020 en esta situación de cuarentena, de confinamiento, en donde, como siempre, Teleelch en Radio Marca, ahora más que nunca en el 101.4, está a tu lado para darte toda la información en torno al Elche Club de Fútbol y al deporte ilicitano. Un Elche Club de Fútbol, en este caso una plantilla de jugadores que cumplen 20 días de confinamiento desde el positivo de Jonatas de Jesús. Y seguimos con las ruedas de prensa telemáticas. En este caso, Fidel nos cuenta cómo entrena en casa. Los entrenos desde casa intentando adaptarnos lo mejor posible, ¿no? Al final no es una situación nueva, es una situación diferente, tenemos a gente muy, muy especializada, muy preparada, que desde el primer día nos ha mandado un plan para intentar seguir en casa, pero bueno, hay que ser sinceros y no es lo mismo, ¿no? En los últimos días, semana anterior y esta semana, ya estamos haciendo entrenamientos grupales a través de videoconferencia y bueno, poquito a poco vamos mejorando cada día van saliendo mejor y bueno, como te digo, intentar perder el menor tono físico posible, porque bueno, va a ser una parada, está siendo un parón de que creemos que va a ser un poco más prolongado de lo que en un primer momento se veía, pero bueno, como te digo, no es lo más importante ahora y intentando adaptarnos a la situación que tenemos. Y es que puede haber una pérdida de aptitudes físicas como la fuerza, la condición aeróbica y la masa muscular, reflejaba también el nutricionista del Elche, Néstor Vicente. Y hay que llegar en las mejores condiciones posibles porque lo que sí están de acuerdo los estamentos que mandan en el fútbol, Liga de Fútbol Profesional, Federación Española de Fútbol y AFE, todos ellos es, junto a los clubes profesionales, reanudar la competición, pero todo dependerá de la evolución de esta pandemia y de la decisión de las autoridades sanitarias. Lo que parece claro es que, aunque la Liga le gustaría recuperar esas 11 jornadas más los playoffs a partir de mitad de mayo, la federación entiende que no será hasta primeros de junio y que habría que jugar también en julio, algo que no le gusta a la Liga. Y lo que no le gusta a la AFE, a la Asociación de Futbolistas Españoles, es el planteamiento de la Liga de jugar cada 48 horas. Ha dicho que eso es imposible, aunque no se descarta que si se juegue, pues cada 72, es decir, dos jornadas a la semana. Si no, desde luego, no daría tiempo. Bueno, pues serán argumentos junto con también voces de, en este caso, el taekwondista olímpico Raúl Martínez, que defiende el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, que como sabéis, como la Eurocopa o la Copa América, se ha suspendido y se ha aplazado hasta 2021, del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, una decisión que Raúl Martínez defiende. Considero que no se pueden preparar una cita tan importante como son unos Juegos Olímpicos en esta situación por varios motivos. Como es obvio, entrenando en casa no se rinde igual que entrenando en un centro de alto rendimiento. Y por otra parte, la cabeza considero que ahora mismo tenemos que tenerla todos centrada en vencer a este coronavirus y no podemos estar pensando en ninguna otra cosa. Está claro que para un deportista, para cualquier deportista, unos Juegos Olímpicos son una cita y un evento para el cual llevamos trabajando tantísimos años. Pero ahora mismo la prioridad es la salud y ahora mismo no podemos estar pensando en otra cosa. Un día puedes levantarte con ganas de comer muy bien y acabar comiendo un hot dog en un mercadillo. Tus planes pueden cambiar, pero tu lugar siempre será la ciudad.

final el primer partido siempre es bonito, un partido, recuerdo un partido precioso en Villarreal que ganamos 2-3 in extremis, un partido muy bonito también, el día de mi debut en primera división, mi primer gol en primera división, el de este año que consigo hacer un hat-trick, es difícil quedarme con uno, pero si tuviese que quedarme con un partido creo que es el que conseguir hacer mi primer gol en primera división en el Estadio Benito Villamarín, conseguimos la victoria 1-2 y bueno, dado la cercanía, estaba toda mi familia en la grada y a ese partido le guardo un gran recuerdo y si tuviese que quedarme con uno me quedaría con ese. Bueno, mi opinión de la afición yo creo que poco tengo que decir, ¿no? La verdad que estoy muy agradecido, siempre me he sentido muy valorado. Desde el primer día que llegué siendo un niño aquí me mostraron muchísimo cariño, que conseguí crecer mucho aquí y vivir años buenísimos junto a ellos. Y bueno, a la vuelta creo que ha sido también fantástica, ¿no? Creo que tengo que decir todo que este año hemos perdido partidos en casa, o que la asignatura pendiente ha sido un poco que en casa no hemos sido tan fiables como fuera y hemos salido vacinados días que hemos perdido en casa, ¿no? Yo creo que eso lo dice toda nuestra afición y bueno, como te digo, orgulloso y contento de la afición que tenemos. Orgulloso de la afición del Elche, Fidel, que pasa por ser el máximo goleador del Elche Club de Fútbol con 8 dianas. Cambiamos de protagonista. La cabeza hay que tenerla centrada en vencer al coronavirus. Dice que no pueden pensar en otra cosa y lo dice un olímpico, el taekwondista ilicitano Raúl Martínez, que entiende aliviado el aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020 a 2021 porque no se puede preparar una cita tan importante en esta situación. Considero que no se pueden preparar una cita tan importante como son unos Juegos Olímpicos en esta situación por varios motivos. Como es obvio, entrenando en casa no se rinde igual que entrenando en un centro de alto rendimiento. Y por otra parte, la cabeza considero que ahora mismo tenemos que tenerla todos centrada en vencer a este coronavirus y no podemos estar pensando en ninguna otra cosa. Está claro que para un deportista, para cualquier deportista, unos Juegos Olímpicos son una cita y un evento para el cual llevamos trabajando tantísimos años, pero ahora mismo la prioridad es la salud y ahora mismo no podemos estar pensando en otra cosa. Bueno, con la última noticia del aplazamiento de los Juegos Olímpicos para 2021, pues bueno, podemos estar más tranquilos, ahora a esperar a que pase todo esto lo antes posible y bueno, pues luego, después de la cuarentena, a intentar coger la forma lo antes posible. Raúl Martínez, el taekwondista ilicitano que ve aliviado como el resto de españoles olímpicos, de deportistas, el que hasta 2021 no se vayan a celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio. Pues así vamos a llegar al final de este tiempo de información deportiva. Mañana jueves volvemos, ya día 2 de abril aquí en Elche en Punta a partir de la 1:15. Como siempre, un verdadero placer el informarte, son ya 30 años en primera línea en el 101.4 y ahora aún más. Feliz tarde y muchísimo ánimo. Hasta mañana jueves. Adiós.